cómo voy a despertar. No quiero imaginar que hoy te vas. Conservo el frío al corazón, no resistir al dolor, al saber que ya no habrá más de tu amor. No quiero vivir así, dime qué hacer sin ti. No quiero imaginar que hoy te vas. Si decides irte, hoy mi corazón te pide que te aferres junto a mí. Si das media vuelta, por favor cierra la puerta. Te suplico, tenga la vida para salir detrás de ti. Más fuerte. Y en la historia de Onda Sabanera hay un amigo muy particular, un amigo que hoy no quería estar ausente con nosotros, y él es de la repandilla. Bienvenido, lo recibimos con un aplauso, Oscar Belondi. Fuerte el aplauso. Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Gracias. Vine preparado. Bueno, vamos a hacer esta próxima canción, que es un éxito, que no pertenece a ningún disco de Onda Sabanera, pero sí a un gran éxito que hice yo con Coronados. Esta canción, maestro del piano, cuando quiera, esta canción titulada Pobre Corazón, y dice así de esta manera, escúchame.